callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito.

Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega. Mi gente en Los Ángeles, LA. Toda mi gente del West Coast, también a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa, The Florida Keys, Los Gallos, a través del nuevo Sol Worldwide, la música app. It's Alex Sensation. Hey, what's up? This is DJ Snake, and this is my brand new song. It's called Teca with Peso Pluma. And right now, we are tuning with my boy, the one and only Alex Sensation. teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir toda la poli pa' sacarnos como lo de Fumeteo, gin and tonic. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. No es de la calle, but baby, you know. Siempre estoy high, ella está low. Vamos pa' encima, cambiando de clima. Tu ojito aquí, tus ojos en China. Yo sé que tú no tienes disciplina. Si vamos a hacer algo, traje vitamina. Como me mira, super picante como de Argentina. Cara de modelo, cuerpo de asesina. Divina, tiene 10 cargos encima. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir toda la discoteca, teca, teca, teca, teca, teca, teca, romper la discoteca, teca, teca, teca, teca, teca, romper la discoteca, teca, teca, teca, romper la discoteca, teca, teca, teca, teca, romper la discoteca. Latino con la mano para arriba. Sube, sube. Va a romper la discoteca, teca, teca. Alex Sensation. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. No me malinterpretes, eres un despi. Sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que le guste. lunes de recuperación total. Alex Sensation. Así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado. Por eso, no te pregunto ya. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. tag me on those IG stories. Alex Sensation. Lunes de recuperación total con La Mega Mezcla. Ustedes saben el mismo tatu. Que lo que mi bebé, nene se ve. Las estrellas en el pecho y hasta el arce. Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Ven, trépate encima de mí. Manda, Ruby, paso por ti. De que nos pongamos, no se pasa a ti. Ahí ya está con la bebé. Venimos a debatir. Y ahora se nace la que me hicimos ahí. De que nos pongamos, no se pasa a ti. Ahí ya está con la bebé. Venimos a debatir. Y ahora se nace la que me hicimos ahí. Si estás pa' mí, entre pa'te encima de mí. Manda, Ruby, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos para de botella, esa nace recuerda que el bichín baile. De que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos para de botella, esa nace recuerda que el bichín baile. Paso por ti. De que le pongamos música pa' ti. Ahí la tapo con la bebé. Venimos para debatir. Y ahora se nace la que me hicimos ahí. De que le pongamos música pa' ti. Ahí la tapo con la bebé. Venimos para debatir. Y ahora se nace la que me hicimos ahí. La bebecita. Check it out. La mente volando, pies en la arena, solo somos tú y yo, hasta que salga el sol. Alex Sensation. La mente volando, pies en la arena. Caliente los dos, en acción, solo tú y yo, solo tú y yo. Toda la noche, solo tú y yo, dormida en tu pierna. Súper dulce, la hora no me interesa. ¿O será que somos almas gemelas, gemelas? La mente volando, que es en la arena, solo somos tú. Es el ritmo que puedo escuchar para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Ese tema lo grabé en Dubai last week. What do you think? Sexy, ¿eh? se llama, bueno, le puse Marbella al tema. I recorded that record last week ahí en Dubai. Marbella. Y eso está dry todavía. Todavía no lo he mandado a masterizar. I haven't mastered it yet. Y todo esa vaina, tú sabes. Ahí me están preguntando, ¿cómo se llama ese tema? Marbella se llama. Ok, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene. Lunes de recuperación total. Preparándote la próxima hora. Getting you ready for the next hour. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar? ¿Qué más te puedo tocar? Musicalmente hablando, no sea mal pensado. Si estás haciendo ejercicio conmigo, quemando calorías, quema, quema, quema. Los que están en ayunas, los que están fasting y los que están almorzando, buen provecho, buen apetito y guardan sobradito. Ya regreso. Mete mano Sandra Peña, love you baby. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.